Facebook. Una y 14 minutos, muy pendientes de la última hora en torno a la situación sanitaria en nuestra localidad sobre el coronavirus y muy pendiente también de todo lo que nos puede deparar por parte de la residencia de ancianos, pero sin contar con protagonistas, vamos a adentrarnos en otros focos de atención. Y uno de ellos pues pasa por hablarles precisamente de la cuña que acaban de escuchar hace tan solo unos instantes, el Servicio Andaluz de Empleo, a través de su localización en nuestro municipio, pues ya sabe que activado de forma telemática todos sus servicios y se pueden acceder a ellos a través de una serie de números de teléfono que nosotros venimos ofreciéndole durante los últimos días. Teléfonos que van cambiando porque mientras todo esto se estabiliza y todo esto se coordina a veces bastante complicado. Eso lo sabe bien el director del SAE en Ubrique, Antonio Río, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Antonio Río, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Todo esto está suponiendo un esfuerzo considerable para todo el personal de la Administración Pública, también en este caso para todo el personal del SAE y del SEPE, que, pues tiene que ver cómo de la noche a la mañana tiene que modificar su manera de trabajar, de atender a los usuarios, que es lo más importante, y bueno, pues a veces con, en fin, con los medios que hay, ¿no?, a la disposición de uno. Y yo imagino que toda esta labor de coordinación está suponiendo un esfuerzo titánico, ¿no, Antonio? Correcto, así es. Tanto para nosotros, todo el personal de la Administración, que tenemos la obligación de coordinarnos en pro y en beneficio del usuario y del ciudadano, pero aparte también, no solo para nosotros, yo entiendo que para todas las personas, para toda la ciudadanía, todo esto nos pilla, de una manera, nos sobrepasa de una manera excesiva, porque es una situación que no pensábamos, de la noche a la mañana, entonces claro, todo es como una bola gigante que la vemos venir y no sabemos cómo reaccionar. Pero poco a poco nos vamos adecuando y adaptando a la situación, poco a poco. Uh-huh. Entre todos, yo creo que iremos hacia adelante, que es lo importante. Lo principal, y ante todo, la salud, ¿vale? Y para eso quiero mandar un mensaje desde aquí. Nadie que tenga, o sea, ninguna persona que tenga una prestación o que renovar la demanda y demás, nadie tiene que salir de casa, que es lo importante. Todo esto se está haciendo para que todos podamos conservar nuestra salud. Por eso, preferentemente, las atenciones son telefónicas y telemáticas, ¿de acuerdo? De ahí el que insistamos nosotros tanto también con precisamente esos números de teléfono, esas líneas que se han habilitado. De hecho, además también la Junta de Andalucía a través de su web pues establecía, a través del Servicio Andaluz de Empleo establecía que tenía previsto renovar de oficio pues todas las demandas de empleo de forma automática y esto se puede prolongar en el tiempo, ¿no? Como mínimo hasta que termine el estado de alerta. Sí, exactamente. En un principio estaba prevista la primera fase, pero el espíritu de todo esto y la finalidad de todo esto es que estas medidas excepcionales se dilaten en el tiempo hasta que termine el estado de alarma. Dios quiera que sea pronto, vamos. Claro. Pero eso significa que, como decía, cualquier persona que tenga que, en principio, acudir durante estos días a el SAE para renovar todas esas demandas de empleo, pues no tiene por qué hacerlo, de forma automática se puede hacer. Y aquí va la principal duda, ¿cómo se hace? Porque eso, cuando nos encontramos en situaciones como esta, a lo mejor para un usuario que no está acostumbrado al uso de las nuevas tecnologías, que no tiene certificado digital y todo este tipo de cuestiones, pues es una barrera. Así que, ¿cómo le explicamos al ciudadano cómo se hace? Pues mire, lo primero, en cuanto a la cuestión de la renovación de la demanda, ¿vale? Está previsto que se envíe un mensaje de SMS, ¿vale?, o en todo caso un email para avisar a aquellas personas de que su demanda está renovada, ¿vale? Y de todos modos es una medida prevista a nivel de toda Andalucía y no va a haber ningún problema. Si hubiera algún problema excepcional y demás, se le recuperaría esa demanda sin problema en base a esa misma normativa y esa misma forma de actuar que tenemos prevista, ¿vale? En cuanto al tema de las nuevas tecnologías, lo entiendo perfectamente. De hecho, a nivel de trabajo diario en la oficina, ese tema a nosotros se nos plantea muchísimas veces porque encontramos muchos usuarios, personas que no se saben desenvolver con el email, con el correo. En este caso, nosotros intentamos facilitarle lo máximo posible a todas las personas. Por ejemplo, cogiendo la cita del SEPE a través de sepe.es, explicándole cómo puede ser hacer el trámite del certificado digital, aunque ahora mismo está suspendido, pero más o menos se le explica para que más adelante lo tenga y no vuelva a pasar esa misma situación. Hay distintas formas también en función de las necesidades y demandas del usuario, y vamos respondiendo dentro de lo que podemos, que creo que por ahora vamos bien, a todas esas demandas y necesidades. Claro. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con aquellas personas que ahora, bueno, pues tengan el cese de su actividad? Y aquí entramos ya en otra materia, ¿no?, en la que además se está trabajando ahora mismo y poco podemos contarle. Pero, por ejemplo, si estamos en un ERE, si vamos a estar en un ERTE o cualquier otra circunstancia, ¿no?, por la que, bueno, nos hayamos quedado sin trabajo, ¿no?, justo ahora, en estos instantes, ¿cómo se puede, qué puede hacer uno para reactivar esa demanda, ¿no?, directamente? Mire, lo principal para saber o no si una persona está afectada por un ERTE, la empresa se lo ha de comunicar, ¿vale? Eso es lo principal. Si no se lo comunica, entendemos que hay un despido normal, ¿vale? Entonces, en ese caso, para la inscripción de la demanda de empleo, ¿vale?, nosotros ya os hemos facilitado los números de teléfono. Estamos trabajando en la oficina por turno para evitar precisamente el contagio con el coronavirus, ¿vale? En los turnos, pues, atendemos de forma, preferentemente de forma telefónica, ¿vale? Atendemos al día muchísimas llamadas, procuramos que al usuario se le dé de alta, se le cambia la clave para que pueda renovar directamente por internet, ¿vale? Que eso es algo muy útil, y también le damos ya prácticamente la cita con el CEPE, o sea, le estamos facilitando todo lo posible, pero eso lleva un tiempo de atención, y entendemos que los usuarios, claro, es una avalancha, y poco a poco vamos atendiendo, ya le digo, lo mejor que podemos, y creo que vamos bien encaminados. Claro, ¿vale? Porque, por ejemplo, ¿vale?, una atención de estas características que nos has estado explicando, ¿no?, una persona que se queda, bueno, porque se va a terminar el contrato ahora mismo, no tiene por qué ser que entre en un ERTE, se va a terminar el contrato y tiene que realizar toda esta tramitación, lo hace por teléfono, ¿cuánto puede tardar toda esa tramitación telefónica? Pues, ¿media hora? Pues tarda tardamos ahora mismo entre 8 o 12 minutos, más o menos, entre explicárselo todo, hacerlo todo, porque claro, si son personas que llevan mucho tiempo que no están inscritas en el SAE, hay que reinscribirlas, crearle la clave de usuario para que puedan renovar por internet, explicarle cómo va la renovación, luego también el tiempo que llevamos para darle la cita a través de sepe.es por internet para los compañeros de prestaciones. Entonces, de media más o menos estos días, yo he estado calculando que en torno a 8, 10, 12 minutos, más o menos, más o menos. Ya eso solo el tiempo de nosotros, del Servicio Andaluz de Empleo. Con los compañeros de prestaciones, ya el tiempo suyo puede ser más en función de la documentación que le tengan que requerir y demás. Ya es distinto. Ellos tienen otros cómputos para el tema del cálculo de la prestación. Claro. ¿Cuántas llamadas podéis estar atendiendo al cabo del día? Pues le puedo decir que en estos 3 días atrás, yo en particular, pues intentando adelantar las personas que no tienen cita del CEPE, más mi llamada, más de compañeros que están trabajando desde casa con el tema, ayudando con el teléfono, pues en torno a 60, 70, 80, y así todas las personas que estamos en la oficina, más o menos, ¿eh? O sea, cada uno entre 60 y 80 llamadas prácticamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya le digo, dependiendo del tiempo que cada usuario necesite. Claro. Porque cada persona necesita, ya como le he explicado antes, tiene unas demandas, unas necesidades, y se las intentamos satisfacer lo máximo posible y lo mejor posible. Entonces, un usuario puede tardar menos, evidentemente, otras personas puedo tardar más en su atención. Claro. No es algo estricto. O sea que vosotros también estáis desbordados, ¿no? Bueno, pero más o menos sobrellevando la situación, porque como he explicado al principio, esto nos sobrepasa todo. Claro. Nadie preveía esto y, pues claro, tenemos los recursos que tenemos, los medios que tenemos a día de hoy, intentamos dar lo máximo. Como creo que estamos dándolo todos, tanto ciudadanos como administración, como a otros niveles, todos. Creo que estamos dando en estos momentos lo mejor de nosotros, no ya como profesionales, sino como personas, porque nos ponemos mucho en el lugar de aquellas personas que, por ejemplo, nunca han estado desempleadas en nuestro trabajo concreto y se enfrentan a algo que les es totalmente desconocido. Claro. De hecho, yo he atendido en estos días personas que, pues mira, pues le ha ido bien su vida laboral a lo largo de toda su vida y nunca han estado apuntadas al desempleo. Entonces, para ellos todo esto es totalmente nuevo. Y más son personas que a lo mejor pueden estar más o menos acostumbradas a las tecnologías y les puede costar más o menos, pero que para eso estamos nosotros, para ayudarlos en todo lo posible. Claro. Sí que, bueno, ¿cómo os habéis organizado vosotros? Porque me decías que estáis trabajando por turno, que estáis trabajando, claro, atendiendo telefónicamente. Claro, exactamente. En principio y por ahora, porque está previsto que todos podamos trabajar de forma telemática desde casa, ¿vale? pero eso se está implantando, a nivel de toda la Junta de Andalucía de forma progresiva. Entonces, mientras eso no está implantado, pues claro, nos tenemos que turnar precisamente para evitar entre nosotros mismos el contagio. Y tenemos que mantener nuestras medidas de seguridad, todo para evitar el hecho de que nosotros nos podamos contagiar. Y a partir de ahí, pues vamos atendiendo a los usuarios según, ya les digo, hay unos días que son más usuarios, menos, pero más o menos todos sabemos la situación que tenemos a día de hoy. Vale. Mucha gente. Y una duda, ¿ha aumentado el número de demandas con respecto a, bueno, pues a lo que era normal de una sí, semana normal? Sí, sí, ¿verdad? Claro que sí. Porque le explico, no es solo el tema del estado de alarma, con la situación de desempleo causada por fuerza mayor, ¿vale? A través de los ERTE, sino que a nivel ordinario, pues había contratos cuya finalización estaban previstas en esta fecha y demás, y claro, todo se va sumando, con lo cual el número de demandantes de empleo, claro, no sé exactamente, pero sí es previsible que en este mes suba. Hombre, seguro. Claro, y bueno, con relación, ¿no?, al tema de esos expedientes de regulaciones temporales de empleo y sí, todo el trabajo que se está llevando a cabo, ¿no?, sí, a través de la consejería y demás, nosotros nos llegaba la información de la consejería de empleo sobre ese listado, ¿no?, de ERTE registrado a los que ascendía sí, la provincia, el número de expedientes, de todas maneras... Un poquito, ¿no?, si no sí, me equivoco, ¿no? Exacto. Y de todas maneras, vosotros, hasta que no tengáis, bueno, pues información resolutiva, ¿no?, tampoco podéis trabajar en este sentido, ¿no? Claro, exactamente. Y, de hecho, mire, le explico, ¿vale? Le explico sí, aquí como lo que es el hilo normativo, bien, ¿vale? La autoridad laboral ha de aprobar el ERTE en un plazo de cinco días, ¿vale? Que quede muy claro, ¿vale? Una vez que la aprueba, lo remite a nuestros compañeros del CTE para gestionar la prestación, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿vale? Porque quiero dejar claro que las personas que estén afectadas por un ERTE, prácticamente con su prestación no tienen que hacer nada, ¿vale? Claro. Eso es lo que sería la competencia de mi compañero del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, ¿vale? Y ahora, en cuanto al SAE, también quiero ponerlo de manifiesto que hay un dispositivo específico de ERTE, ¿vale? Entonces, la persona que pueda estar afectada, tanto a nivel... Sí, tanto a nivel empresarial como a nivel personal como trabajador, hay un dispositivo que si se busca en Google, te pone directamente dispositivo ERTE Junta de Andalucía y ahí viene toda la información, ¿vale? Toda la información más relevante sobre todo para el tema de los trabajadores, ¿vale? Porque claro, las personas tienen mucha duda, no saben quién le comunica el ERTE o no, si están dentro de un ERTE o no, ¿vale? Y ahí más o menos se dan indicaciones para todas las personas que puedan estar afectadas por un ERTE. Porque también en estos días se nos ha dado la situación de que hemos atendido a personas y no sabían realmente, no nos podían confirmar si estaban afectadas o no por un ERTE, ¿vale? Entonces, para estas personas, esa página web, esa dirección web viene muy bien, porque viene todo muy clarito. Uh-huh. O sea, ¿vale? Los trabajadores que estén afectados por esta regulación temporal de empleo, ¿quién se lo tiene que comunicar entonces? En teoría es la empresa, ¿vale? ¿Verdad? Porque es la empresa la que comunica a la autoridad laboral la relación de los trabajadores que están afectados por el ERTE, ¿vale? Entonces sí, la misma empresa es la que le tiene que decir, mira, pues usted está afectado o usted no. Porque claro, en las relaciones laborales se da mucha casuística. No todos tienen la misma antigüedad, no todos llevan el mismo tiempo en la empresa. Entonces, claro, todo eso se inicia con una instancia o una solicitud de la propia empresa. Y luego la autoridad laboral, procede a aprobar el expediente o no. Claro. Según, no sé si está bien documentado o no, no sé los parámetros que ellos tendrán, no lo sé, ahí los desconozco. Uh-huh. Y hasta que no realice esa resolución, pues realmente no se puede saber, ¿no?, si uno está afectado o no está afectado. Lo puede saber uno, un trabajador en principio, en principio la empresa se lo ha de comunicar, que es lo que yo deduzco de la normativa y es lo que en principio se ve en la normativa que se aprobó en su día por el gobierno central. La empresa es la que tiene que comunicar los trabajadores afectados o no afectados. Uh-huh. Pero hasta que no entre, hasta que ese expediente no se resuelva favorablemente... Claro, exactamente. En principio tenemos las solicitudes y luego ya la autoridad laboral determina si lo aprueba o no. Claro. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y una vez que lo apruebe, lo remiten a mis compañeros del CEPE y ellos gestionan la prestación por desempleo, que pueda corresponder a cada trabajador. Directamente, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Vale? Vale, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo podemos empezar ya a escuchar, por ejemplo, resoluciones de en torno a ERTES, por ejemplo, que puedan llegar? Vamos, yo opino que la semana que viene, si se van cumpliendo los plazos, que es lo que tenemos constancia de que se están cumpliendo, yo creo que la semana que viene podríamos tener noticias ya de aprobaciones de ERTES. Creo yo, mi opinión. Pero ya le digo, son plazos que corresponden a otra entidad administrativa, no sé yo tampoco, no estoy yo tan... Claro. Al conocimiento exacto de cuándo puede ser o no. Y todo esto además hay que cogerlo con cierta reserva, porque en realidad la manera de trabajar es nueva, ¿no? Como estamos trabajando todos, las administraciones están saturadas y a lo mejor, bueno, pues los plazos legales se cumplen o pueden retrasarse también, ¿no? En función de ese volumen de trabajo. Porque Correcto. Y además que son, ya le digo, son situaciones muy casuísticas de cada trabajador, cada empresa. Claro. Cada situación que la empresa alega o no alega o deja de alegar, yo entiendo que eso es una labor bastante ardua, ¿eh? Vamos, yo para mí lo veo como admirable, y además hacerlo en el plazo que establece la normativa, vamos, sería ya genial, vamos. ¿Qué me has dicho? ¿Cuál es el plazo, por cierto, me has dicho? En principio son 5 días. 5 días, ¿no? Sí, para aprobar el ERTE, si no me equivoco ahora mismo, si los datos no me fallan, son 5 días. O sea que a fecha de 26, a fecha de ayer, nos enviaba la nota de prensa en la que ya se tenía el número de expedientes, o sea que a partir de ahora, 5 días, ya vamos a tener resoluciones, ¿no? Claro, eso es lo previsible, yo entiendo que sí, claro. Claro. Pues nada, pendiente de ella, desde luego, pendiente de ella y para saber qué pasa, ¿no? Porque es lo que nos pueda afectar también a nuestra localidad. Tampoco, bueno, pues desconocemos si en Ubrique ha habido muchas empresas o no que se hayan acogido a este sistema, ¿no? Claro, datos concretos desglosados por población yo ahora mismo no tengo, desconozco. Entiendo que más adelante se irán publicando. Sí, claro, imagino. Claro, y entiendo que lo harán por población. Pero a día de hoy, no, la verdad que lo desconozco. Ese dato concreto no lo desconozco, no está en mis manos. Claro. Sí que te iba a comentar. Bueno, tenemos por aquí alguna llamada, consulta de oyente. Yo creo que hemos contestado ya al principio cuando hemos hablado de esto. Pero dice un oyente, tengo que sellar y no sé hacerlo por internet. ¿Ves? Lo que decíamos antes, ¿no? Que es la dificultad que tenemos. Sí. ¿Cómo puede hacerlo? Pues no tiene que hacerlo, ¿no? Porque se renueva más. No. Exacto. Sí, ahora mismo, en este periodo, mientras dure el estado de alarma, la idea es que las demandas se van a renovar todas automáticamente. Exacto. ¿Vale? Incluso, lo suyo, si hay alguna demanda que por razón informática, lo que sea, se queda ahí que no se pudiera renovar, lo podremos justificar, ¿vale?, con la normativa que tenemos y recuperársela más adelante. Pero la idea es que nadie se quede sin su demanda de empleo ahora mismo. Claro que sí. ¿Vale? Y bueno, sobre todo eso, lo principal, por favor, que nadie vaya a una oficina de empleo porque no tiene que ir, ¿vale? Todo se está haciendo para que la persona se quede en casa, conserve su salud, cuidemos nuestra salud, la de las personas que tenemos alrededor, que es lo importante. Es una situación de emergencia a nivel nacional y a nivel prácticamente mundial. Claro. Y bueno, pues ahí tenemos nosotros también esa cuña machacona que no hacemos más que repetir. Correcto. Para que todo el mundo se entere. Está muy bien, quiero agradeceros porque desde el principio habéis colaborado mucho con nosotros. Es verdad que hemos tenido vaivenes con cómo se hacía o cómo no se hacía, porque claro, la situación nos absorbe a todos y nos puede con todo. Entonces no sabemos cómo funcionar mejor y de hecho habrá que seguir funcionando día a día para ver qué se puede hacer mejor y qué se puede incluso mejorar más todavía, poco a poco, es así. Pero bueno, de esto vamos aprendiendo todo sobre la marcha, en realidad. Correcto, nosotros también. Sí, claro. sí, es así. Y de hecho, a nivel de trabajo diario, una situación así, primero que nos humaniza más. Sí. Eso es lo primero, nos hace ser personas más empáticas. Y luego, a nivel de procedimiento y a nivel de trabajo, también creo que hay cosas que se da uno cuenta de que podemos mejorar, como hoy, no sé, agilizar más, ir más rápido, pero bueno, eso ya son cuestiones que más adelante se podrán plantear. Pero a día de hoy los recursos, los medios que tenemos, las vías telemáticas, telefónicas que tenemos son las que hay, y por ahora tenemos que trabajar con ellas. Y bueno, realmente se está resolviendo prácticamente todo al mismo nivel que si fuera presencial, ¿no?, en cierto modo. Sí, exactamente, así es. Correcto, y la atención es la misma. Claro, con la situación concreta que esté dando, de que personas que no han estado nunca desempleadas, totalmente perdidas, que yo lo entiendo, y para eso estamos nosotros, para explicárselo todo, para resolvérselo todo dentro de lo que esté, dentro de lo que esté en nuestras propias manos, evidentemente. Claro. ¿Cuántos estáis ahora mismo trabajando en la oficina puerta cerrada? Pues mira, del SAE somos ahora mismo 5 compañeros, porque hay una compañera que está ayudando en el dispositivo de los ERTES a nivel provincial. Entonces somos 5 y nos vamos turnando por ahora 3 y 2, ¿vale? Entonces, claro, se puede dar la situación de que el día que estén 2 personas nada más, pues cueste más que cojan el teléfono, evidentemente. Pero vamos, que se suele sacar, se puede y normalmente lo estamos sacando. Todos los días, más o menos todas las llamadas. Claro. Vale, de hecho le puedo contar el otro día una anécdota que incluso estuvimos revisando hasta las llamadas perdidas que teníamos para ver si alguien se había quedado atrás. No había recibido alguna atención, pero no se había dado el caso. Claro. Vale. Bueno, insistir también en la gente en que, bueno, continúe llamando, que a lo mejor no se le puede atender en ese momento porque se está atendiendo otro usuario, pero que insistan. En fin, estamos en casa, tampoco tenemos mucho más que hacer, ¿no? Así por que, eso, es, que correcto. Vale, y otra opción que hay también es la inscripción a través de Internet, ¿vale? Que a través del área de gestión de demandantes, ¿vale? ¿De acuerdo? O a través de la app móvil del propio SAE, ¿vale? Esa es otra opción que hay. Lo que ocurre, le comento, nos estamos encontrando con personas que llevan mucho tiempo, por ejemplo, que no están apuntadas, entonces les da problemas, porque a la hora de generar la clave les da problemas. Entonces tenemos que remitirlo al compañero de la oficina. Si el compañero de la oficina está teniendo una llamada, pues claro, todo eso se va retrasando, ¿vale? Pero la inscripción telemática a través del área de gestión de demanda y de la app móvil del SAE también se puede hacer y es muy, muy útil, ¿vale? Y es otra manera también de poder resolver el tema. Correcto, ¿vale? Bueno, pues yo creo que en cierto modo hemos explicado, ¿no? En líneas generales, sin entrar demasiado tampoco en detalle, yo creo que hemos explicado cómo se está trabajando y cómo se está funcionando desde el SAE en su oficina en nuestra localidad. Y todo ese servicio que se está ofreciendo a la ciudadanía ubriqueña. Antonio, yo te agradezco el que nos hayas podido atender, porque sabemos que además hay muchísimas trabas para que los técnicos en estos momentos podáis informar, pero te agradecemos muchísimo el que nos hayas podido atender y aclarar toda esta situación, porque aunque teníamos la información, que siempre nos la habéis facilitado, pues contar con el testimonio y con la manera así de explicarlo como tú nos lo has ofrecido en directo, yo creo que es mucho más cercana y llega más, ¿no?, a todos los oyentes. Así que te agradecemos el que nos hayas podido atender y el que, bueno, pues hayas colaborado con nosotros, ¿no?, en explicar a los oyentes de Radio Brique todo el trabajo que estáis haciendo dentro de esta situación tan excepcional que estamos viviendo en estos instantes. Y poco más, a no ser que tú quieras añadir algo que se nos haya quedado colgado, pendiente. Yo lo primero que quiero añadir, y es no solo para el pueblo de Brique, para todas las personas de este mundo, lo primero es la salud, ¿vale? Cuidemos la salud, que es lo importante, y que la administración estamos para hacer todo lo posible para que vuestras necesidades, demandas y expectativas las podamos cubrir, ¿vale? Si en un momento dado no es posible atender una llamada porque estamos atendiendo a otra persona, hay que tener un poco de paciencia como lo estamos teniendo todos. Pero que todo se va atendiendo, se va saliendo, todos los trámites se van llevando y poco a poco todos estamos avanzando. Y por favor, que nadie salga de casa para hacer ningún trámite en lo que respecta al tema de empleo y desempleo, ¿vale? Por favor, que es lo más importante. Y daros la gracia, evidentemente, a vosotros por... Desde el principio había estado colaborando junto con otras cadenas de aquí del pueblo y quiero agradeceroslo a todos, ¿vale? Porque la idea es que todos tengamos la mayor accesibilidad posible a los medios y recursos que nos pueden resolver las dudas. Y de eso se trata al fin y al cabo. Claro. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar nosotros y a tu disposición, Antonio, para seguir informando siempre que creíais oportuno, bueno, pues trasladarnos, ¿no?, toda esa forma de trabajar y toda esta situación que estamos viviendo en este momento. Antonio Río, director del SAE en Ubrique, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Gracias.